de ser en esta nueva gestión conductor de esto fue basado principalmente en grandes apoyos. Y el primer apoyo fue mi familia, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y esa es mi señora, a quien agradezco la confianza en mí, porque cada uno cumple una función, pero el hogar es la base de las buenas personas. También decidí tomar esto por la calidad humana del personal que tengo en el Aldo Cantoni. Cada uno de ustedes, cada gente que hace de este hospital que sea maravilloso. La estructura no hablan, sino el compromiso de cada uno de mi gente en cada sector. No pretendo hacer grandes cosas, sino hacer lo que pueda, pero bien. Escuché por ahí decir que para construir algo grande tenemos que empezar cuando nos levantamos a acomodar la cama. Fue algo muy... me impactó esa frase. También uno de mis objetivos, doctor, es agradecerle su visita acá. Su visita acá es muy importante. Yo solamente voy a hacer un nexo entre salud pública y las necesidades de nuestros pacientes. Yo voy a... Mi gestión está basada en la gestión. Mi gestión es las necesidades que tiene esta unidad sanatoria, esta unidad hospitalaria, perdón. Le pido acá que trabajemos en forma conjunta contra la burocracia, contra este sistema que no es operativo. Solamente le pido que me ayuden para yo poder ayudar. No pretendo otra cosa. Hay cosas, necesidades como todas. Esas necesidades, la solución gran parte la tienen ustedes. Porque cada expediente que queda en su escritorio es una necesidad de un vecino, de un calingastino. Yo voy a hacer el nexo para que ustedes me den la mano para yo poder, a través de esta gestión, ayudar a mi pueblo, a mi gente, a mis pacientes. Lo otro también quiero decirle, agradecerle a la doctora Sánchez su gestión y todo lo que me ha ayudado y ha colaborado. Además, decirle el cariño y el respeto al doctor Carrera, compañero de años de acá. Lo aprecio a él, a su familia, a sus hijos. Después de esto, quiero quedar bien claro que esta unidad hospitalaria va a estar abierta hacia la comunidad. Quiero trabajar en forma muy estrecha con las mineras acá del departamento para que este hospital sea una unidad en el cual prestemos el servicio al crecimiento de esta población. Trabajar con este clúster empresarial que tenemos, y mi idea es trabajar estrechamente con estas empresas para conseguir lo que gestión se puede hacer. Desde ya quedo a disposición de toda inquietud que tenga la comunidad, quedo a disposición de todo lo que podamos hacer. No estoy pidiendo cosas milagrosas, sino lo que pueda hacer, lo hagamos bien. ¿Ah? También agradecer, solamente me queda solamente agradecer, estoy muy emocionado y tomo este desafío personal. Vuelvo a repetir por segunda vez, no es que me falte la memantina, sino es por la calidad de cada persona de este hospital. Este hospital funciona sin director, y ya saben, este hospital funciona por el compromiso, el respeto, el cariño que tiene cada uno de mi gente en la atención a la comunidad. Gracias, gracias y gracias. Tengo la presencia del Padre acá, al cual le invito para que dé las bendiciones correspondientes, si puede. No lo veo con la